porque el Estado ha dejado de otorgar recursos adecuados a instituciones públicas que tienen que ser solventados por los ingresos de las familias al enviar a sus hijos a colegios de paga. De acuerdo con la SEP, en lo que va de este sexenio se han creado 750.000 nuevos espacios en educación superior. Al respecto, Gil Antonio enfatiza que esta cifra tiene dos explicaciones. Más de 50.000 lugares corresponden a esfuerzos recientes de la UNAM, el IPN y la UAM para ampliar su matrícula. La otra es que la actual administración federal impulsó institutos tecnológicos y politécnicos que no cumplen con la expectativa de los jóvenes y se limitan a dar una formación para el mercado laboral. Además, muchos de estos colegios tuvieron alumnos antes de tener instalaciones o maestros, lo que no abona a la calidad. Se hizo crecer la matrícula como diera lugar. La lógica de la educación superior en estos años siguió la misma línea que la básica, dar la mayor cantidad distribuyendo diferenciadamente la calidad, afirma. Para Casanova Cardiel, el mero cumplimiento de números no es suficiente para atender las complejas demandas de una sociedad deficitaria y asimétrica como la mexicana. Por lo contrario, se necesita un plan nacional sobre educación superior que la reforme, mismo que no se observa en el proyecto del virtual triunfador de los comicios, Enrique Peña Nieto, cuyas propuestas son más de lo mismo y se limita a proponer que se alcanzará 45% en la cobertura. El único proyecto que planteaba una reforma era el de izquierda. Para el gobierno federal, la educación no la considera como una inversión, sino como un gasto, y esta dicotomía que prevalece desde hace varios años ha estancado la educación pública en México en todos sus niveles. El panorama de la educación en el nivel medio superior y superior, encontramos un problema que es reflejo de la escasa inversión en la educación por parte del Estado, lo cual se manifiesta a partir del gran número de rechazados para ingresar a las universidades públicas, como son los 314.271 jóvenes que no pudieron ingresar a este nivel educativo. Por ejemplo, la UNAM y la UAM han rechazado este año a más de 200.000 alumnos, de los cuales solo fueron aceptados en la UNAM el 6.7%, quedando fuera el 91.2%, que equivale a 152.991 jóvenes. Según la OCDE, apenas el 48.2% está matriculado en el bachillerato y son los jóvenes de 15 a 19 años, y el grupo de 20 a 29 años, que equivale al 10.8%, cursa la educación superior, o sea, es menos de la mitad del 24.9% que esta organización registra. Con el anterior número de rechazados que se menciona para ingresar a la educación superior y con la falta de oportunidades para el trabajo, se está forzando a la juventud a enfocarse a actividades tales como estudiar en escuelas privadas de baja calidad académica, incorporarse al comercio informal, formar parte de los migrantes a países desarrollados en busca de trabajo o bien ser captados por la delincuencia organizada. Cabe señalar que la Feria de Educación Superior, Más Opciones, que promovió la Secretaría de Educación Pública y otras instituciones de educación públicas, resultó ser una demagogia y un distractor para inhibir la protesta de los rechazados. Por lo que esta situación hace urgente demandar que se abra la matrícula en todas las instituciones públicas de educación media superior y superior del país, procurando que tanto la educación como la investigación favorezcan al crecimiento y desarrollo de México para eliminar la dependencia económica, científica y tecnológica que tiene nuestro país con los países desarrollados. Por lo anterior expuesto, es que reiteramos nuestra posición de defender a la educación pública laica y gratuita en todos los niveles, como un derecho constitucional de todos los mexicanos. Para hacer efectivo este derecho requerimos entender a la educación como una inversión y palanca de desarrollo del país, y no como un gasto por parte del Estado. Asimismo, exigimos la asignación efectiva de por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto y el 1.5% para la investigación, como lo recomienda la UNESCO.